¿Sabías que? El primer hotel de inmigrantes se inauguró en 1880, en la zona de Retiro. Tenía la capacidad para 2.500 personas, aunque siempre albergó al doble. Luego se hicieron obras para ampliarlos. Hoy forma parte del Museo de los Inmigrantes. Se le ofrecía a los recién llegados 5 días de alojamiento gratuito, desayuno, almuerzo y cena. Había una oficina de empleo que se encargaba de buscarle trabajo en la ciudad.